Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. Yo soy el pan de vida. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy el pan de vida. El que ama y sigue a Jesús de Nazaret, al Mesías, Rey de Reyes, aunque no tenga hambre ni sed, tiene cruz. No se te olvide, porque algunos creen que seguir a Jesús es tener una vida sin cruz, y Dios no dijo eso, sino que no tendrían sed ni hambre espirituales, porque tiene sed el que no sabe dónde está la fuente, y tiene hambre el que no tiene pan. Tú tienes pan y tienes agua. Bautízate y comulga, y carga con tu cruz, como hizo el propio Jesús. Ya verás cómo tu vida cambia, y las penas son menos penas, no teniendo sed ni hambre, por creer en aquel que todo lo puede. Reza, y Dios cargará con tu cruz, y se te solucionarán las cosas, y llegarán otras, y así hasta que vayas al cielo, donde todos ríen contentos siempre, porque el amor de Dios da felicidad al corazón. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.